Para todo el barrio, loco. Para todo el 87. Los pibes. Te conocí, me enamoré. Urbanate. Éramos tan felices. Pero el día hoy está gris. Con las palmas sonándose. Por eso no amanece. Tú no estás. El coro, ¿qué va a ser de mí sin ti? Amor, amor, sin ti. Una vez más, vamos a ver. ¿Qué va a ser de mí sin ti? Sin ti. Tira la casa por la ventana. Tira la casa por la. Si es que tú vuelves a estar conmigo, si es que yo vuelvo a estar contigo, tira la casa por la ventana, tira la casa por la ventana. Si es que tú vuelves a estar conmigo, si es que yo vuelvo a estar contigo. Humildemente para las pibas. Somos la piel urbana. Cumbia.